Acá, viendo la llegada de la verdadera, de la Asociación Obrera Minera Argentina, AOMA, que está llegando a la entrada de Purmamarca. Apoyar al pueblo que se está levantando. Unido, jamás será vencido.